Muebles del Carmen le ofrece una completa línea de muebles para pub, restaurante y también para el hogar. Visite sala de ventas en Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica en su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15:30 a 19:30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré. Un vagabundo como yo. Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Para saludarles y para comenzar un nuevo programa junto a usted, Nueva Vida. Saludamos a todos ustedes, a todos los que nos escuchan semanalmente, a todos los que son auditores de la radio diariamente, están en sintonía, esperando que puedan estar bien y esperando también de que puedan estar felices, tranquilos, ¿ah? Y ese es el deseo y el anhelo nuestro desde acá. Entonces, para saludarles y comenzar este programa, como cada día miércoles, preparándonos para tener una buena conversación, un buen diálogo, una buena información, y así hacer más ameno este rato que vamos a compartir juntos. Hoy hablaremos de un tema que se llama trauma psíquico. Hablar de los traumas, ¿eh? Siempre hemos escuchado esas expresiones, esas palabras, siempre hemos escuchado observaciones al respecto de los traumas. Y traumas hay de diferentes especies. El trauma físico es el que es una contusión grave, ¿verdad? Cuando se habla, cuando hay accidentes o una caída de alguna persona, se habla de un golpe o traumatismo encefalocraniano, ¿ah? Es cuando hay un golpe muy fuerte en el cráneo, en la cabeza, cuando hay partidura, cuando hay tizadura de cráneo. Ese es un traumatismo y ese es trauma también, ¿verdad? Entonces, al hablar de trauma quiere decir algo algo grande, algo en una quebradura fuerte, un quiebre, ¿verdad? Rompedura. Todo eso tiene que ver con lo que es trauma. Y esos son los traumas físicos. Pero lo que nos va a reunir y a citar hoy para compartir es los traumas psíquicos, que también son, bueno, yo creo que más delicados que los otros, porque son mentales, son psicológicos, bastante daño al respecto de eso, ¿no? Así es que ese va a ser nuestro tema de hoy, traumas psíquicos, y esperamos que pueda compartir con nosotros. Tenemos una música preparada para ustedes, seleccionada, lista para irnos matizando, irnos viendo y conversando. Así es que eso queremos. Si usted quiere, por alguna casualidad, nunca lo hacemos nosotros generalmente en este programa, pero si nos quiere llamar, aquí estaremos. Usted puede llamar a la radio si gusta, hasta tipo 8:30, 9, que estamos nosotros acá. El teléfono es el 41 22 22 363. Ese es el número de la radio. Bien fácil, 22-22-363. Así que un gran saludo para todos, a mi amigo Rivas ahí en la cancha de la frontera, acá en Pedro del Río. Un gran saludo a Don Teo, Don Teodoro, el Rivas que la lleva, le digo yo. Así que un saludo para él, muy afectuoso. A Laguna Redonda también, a nuestros amigos ahí en Laguna Redonda, en diferentes lugares que tenemos amigos que nos están escuchando. Así que estos segunditos fueron regalados para ellos por este gran saludo. Y a usted que está en su hogar, a usted que está en su vehículo, en su negocio, en el taller, en donde esté, un gran saludo a los amigos desde acá, desde su amigo, de parte de su amigo Reinaldo Vivanco, para todos ustedes. Y en Chiguayante también, no me olvido de mi amigo Fierro en Chiguayante también. Y en casita, igual que mi esposa también siempre escucha, y un gran saludo para ella, para mi Rosa Esther. Bien, entonces partamos de nuestro tema con una bonita canción preparada con usted, para usted, con mucho cariño. Así que después de esta canción volvemos con su programa Nueva Vida. Cuando sientas desmarchar, y que ya no hay fuerzas para del sol, se corona rey a un cantante rock. se descubre petróleo en Plutón, es posible ya la resurrección. Y allá un viejo pescador canta al trabajar. La, la. Bien, ahí teníamos esa linda canción con Joe Dassin. Y como les comentaba al principio, hablaremos de trauma psíquico. Pero vamos a la raíz de la palabra, el significado que tiene, o la definición de trauma, ¿no? Y trauma proviene de un concepto griego que significa herida. Eso significa trauma, herida. Y se trata de una lesión física generada por un agente externo o de un golpe emocional también que genera un perjuicio persistente en el inconsciente. ¿Ve? Esos dos tipos de trauma aparecen en el diccionario. Y hablando del trauma físico, ese está vinculado a una averia que sufre el cuerpo. Una herida es técnicamente la interrupción de la extensión continua de la mucosa o de la piel, lo que genera que el interior corporal quede comunicado con el exterior. Cuando se abre una herida, en otras palabras, ¿cierto?, que podamos entender nosotros, las esguinces, las fracturas y las luxaciones son ejemplos de trauma. Por lo general, no suponen un riesgo de vida, aunque pueden ocasionar discapacidad en la persona, es decir, es algo grave igual. Un traumatismo de cráneo, en cambio, puede ser muy riesgoso ya que amenaza el sistema nervioso central del cuerpo. Y de la misma forma, hay que subrayar que dentro de los diversos tipos de traumas físicos, hay que destacar otros que también se caracterizan por ser graves y que requieren mucha atención y seguimiento por parte de los médicos, en este caso, de los profesionales. En concreto, entre aquellos se encuentran estos siguientes traumas. Traumatismo en la columna vertebral. En este caso, el peligro que tiene que una persona se haya hecho ese tipo de lesión es que la misma persona puede afectar, o la misma lesión puede afectar la médula espinal, y de producirse ello podría suponerse la parálisis en las extremidades de la persona. También hay traumatismo abdominal. El sistema urinario, el aparato digestivo y los vasos sanguíneos son los que sufren las consecuencias de este tipo de lesión. Traumatismos torácicos, también las funciones respiratorias y cardíacas del organismo de una persona son las que pueden verse afectadas gravemente por este traumatismo abdominal. ¿Se fija? En fin, y un trauma psicológico, por su parte, es una emoción negativa y duradera que pone en riesgo el bienestar de la persona. Lo que hace el trauma es desequilibrar el sistema mental del sujeto y su existencia desde el punto de vista de las emociones. Fíjese que así nomás es esto que estamos introduciéndonos al tema, que el trauma psicológico, aparte del trauma físico, de lo que todos los daños que tiene que ver, ¿verdad? Teniendo en claro ahora ya que trauma significa herida, una herida abierta, eso es un trauma. Y en el trauma psicológico, como introducción ya a nuestro tema, ya interiorizándonos nosotros lo nuestro, este trauma psicológico, por su parte, es una emoción negativa y duradera que pone en riesgo el bienestar de la persona. Pone en riesgo. Lo que hace que el trauma es desequilibrar el sistema mental de la persona y su existencia. Desequilibra todo eso desde el punto de vista de las emociones. Es decir, hay que ver con el trauma psicológico. Bien, decíamos que trauma, en el fondo, la definición de trauma es un choque o impresión emocional muy intensos causado por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. No se puede superar a veces ese choque, esa impresión emocional potente, fuerte. Y eso ocurre por algún hecho negativo. Y usted y yo sabemos, queridos amigos, ¿usted está claro o está clara usted que usted tiene un subconsciente? ¿Que tiene ahí un disco duro guardando muchas cosas por años? Pues está. Algún día iremos a hablar de los sueños, de las pesadillas, por ahí está el subconsciente funcionando. ¿Ya? En algún momento hablaremos de eso, en algún programa. Entonces, los traumas, este choque o esta impresión emocional que son fuertes y que ha ocurrido por algún acontecimiento negativo, se produce en el subconsciente esta marca. Y deja una huella que es duradera y que al final no se puede o va a tardar mucho en ser superada. Eso va a depender también de nosotros mismos. Como muchas tantas cosas en la vida que va a depender de nosotros superarlas, va a depender de nosotros si queremos angustiarnos, volvernos locos o tener calma y meditar y ir paso a paso por la vida. La segunda opción es la mejor. La segunda opción siempre va a ser la mejor. Y el mundo hoy en día está tirando a toda la gente que se acelere los motores y que avance y que tome determinaciones y que rompa con todo y que así está avanzando el mundo. Pero yo le aseguro que el mundo no va a avanzar mucho así. Eso está escrito en la Biblia y eso se está viendo. No hay para qué ser tan filósofo ni sabio para saber que el mundo está en declinación, no está ascendiendo, aunque materialmente las ciencias digan una cosa, pero humanamente el mundo se está terminando. Sigamos con los traumas. Generalmente se denomina trauma psíquico o trauma psicológico a un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida de una persona. Amenaza profundamente, ¿verdad? Como lo que decíamos era la consecuencia de haber vivido un impacto, un choque profundo, ¿verdad? Un trauma psicológico es una emoción negativa y duradera que pone en riesgo el bienestar de la persona, ¿verdad? El bienestar, el hacerse, el sentirse mal, ¿ya? Lo que hace el trauma es desequilibrar el sistema mental del sujeto. Desequilibra mentalmente a una persona el trauma psíquico, eso que está dentro, eso que está. Y además, al ser psíquico, es algo que usted nomás lo tiene, usted nomás lo sabe, y algunos a lo mejor se darán cuenta, ¿no? Pero quizás por alguna reacción, por alguna respuesta, puede darse cuenta de que algo está pasando. Muchas veces decimos, algo le pasa a esta persona, ¿por qué actúa? ¿O por qué dijo? ¿O por qué hace tal cosa? ¿Verdad? Y se puede tratar quizás de este trauma psicológico que esté en esta persona, porque eso es lo que hace, amenaza el bienestar y todo lo, el funcionamiento estructural de la mente o su vida emocional, eso, todo eso está en desorden. Es una emoción negativa, desequilibra el sistema mental de las personas y su existencia desde el punto de vista de las emociones, y eso es muy terrible. Por eso que estamos hablando de aquello, de lo que es el trauma psíquico. A veces no sabemos, no podemos concentrarnos, quizás a veces como que encontramos todo negativo, como que viene una sobre otra, y no tenemos esa tranquilidad mental esa templanza para poder equilibrar las cosas, ¿no? Hay un desequilibrio, eso es lo que hace el trauma psíquico. ¿Bien? Y el trauma surge a causa de un miedo de gran intensidad, un miedo, un terror, o la falta de capacidad para controlar algún peligro real o potencial. Esto del trauma es habitual que aparezca cuando la persona es testigo de un hecho vinculado al daño o a la muerte de otro ser humano. Es muy natural que aparezca ahí, ¿verdad? O cuando recibe una noticia inesperada y trágica relacionada con un ser querido, cuando le comunican algo terrible, también se instala este trauma psíquico en la mente de una persona. Y más allá de las diferentes corrientes de la psicología, existe un consenso acerca de un trauma. Dice que es un hecho que genera un estrés desmedido que trasciende a las experiencias habituales. Por ejemplo, aunque es lógico sentir temor al fuego, una persona que sufre un trauma por un incendio puede hasta verse impedida de encender hasta un fósforo o un encendedor en algún momento, porque está eso dentro de ella, porque tuvo alguna experiencia antigua con un fuego. Entonces, la persona que está afectada de un trauma por fuego, le va a ser hasta imposible a veces poder acercarse a un fósforo o a un encendedor. Y por otro lado, también los traumas generados a nivel psicológico pueden también implicar una gravedad muy profunda. Por lo general, el trauma psicológico se produce a partir de la vivencia de una experiencia dolorosa. Ya dijimos que una noticia, al saber algo o ver morir a veces a alguien, la persona queda con un trauma. Es una, por una experiencia dolorosa, angustiante y crítica, como puede ser presenciar la muerte de un ser querido, o como ocurre en muchos casos de la muerte de otra persona, ¿eh? A veces una muerte por un choque, una muerte por un atropello, a veces alguien ve una muerte por un tren, alguien atropellado por un tren, en fin, eso le produce a la gente un trauma psíquico. Realmente es así. Entonces, esto ocurre en muchos casos, aunque la persona sea desconocida, es el evento, es el suceso. Es lo que vio ahí que sucedió, es el momento de la muerte. Sufrir algún tipo de abuso, alguna situación cercana a la muerte, etcétera. Todos los traumas psicológicos pueden ser mucho más difíciles de curar que los traumas físicos. Ya hablamos de los traumas físicos, que es lo que cómo eran, ¿verdad? Pero los traumas psicológicos pueden ser mucho más difíciles de curar, ya que si bien existen procedimientos de terapia para tratarlos, ¿verdad?, estos pueden no ser siempre iguales de efectivos. Es decir, no puede que a alguna persona le resulte de alguna manera efectivo, pero a otra persona puede que no le resulte tan fácil de salir, ¿no? Además, un trauma psicológico puede cambiar completamente la personalidad de un individuo y transformar su vida en una experiencia totalmente distinta. Cuando ocurre un evento grande en su vida, hasta puede cambiar la personalidad de alguien. Y vaya que es cierto, porque usted ha visto personas que eran alegres, quizás eran, compartían, eran dinámicos, y después se les ve completamente apagado, apartados, sin ganas de, antisocial prácticamente. Y a veces, muchas veces criticamos o juzgamos a la persona cuando deberíamos de preguntarnos realmente, puede que haya pasado algo terrible en su vida, ¿verdad? Entonces, así de fácil y simple de explicar es como ya estamos comenzando a hablar del trauma psíquico. Ahora quiero invitarle a escuchar una bonita canción para poder seguir conversando de esto, seguir preparando y viendo este material que tenemos en nuestras manos y continuar con estos traumas psíquicos. Así que vamos a escuchar esta bonita canción. El miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza, hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor está por llegar. A veces te aferras de un viejo disfraz, de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda: si se usan calefactores eléctricos, operarlos a no menos de un metro del material combustible. No usarlos para secar ropa ni calzado. no sobrecargar los enchufes eléctricos, no usar cables alargadores, excepto si es absolutamente necesario. En esos casos, mantenerlos desenrollados y no cubrir con alfombras ni otros elementos. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Estamos de regreso en Nueva Vida. Decíamos, como estamos hablando acerca de los traumas psicológicos o trauma psíquico también, que es lo mismo, que un trauma psicológico puede cambiar completamente la personalidad de alguien, de un individuo. Puede cambiar completamente la personalidad, un trauma, y transformar su vida en una experiencia totalmente distinta al momento que ocurre. Diríamos que muchos de nosotros tenemos traumas del pasado, ¿eh? Situaciones dolorosas que hemos vivido hace tiempo y que siguen vivas en nuestro interior, y además son un peso que no nos deja vivir tranquilos. Pero además la mayoría de personas tenemos más traumas de lo que somos conscientes. La realidad es que todos los problemas de la vida tienen su origen en alguna experiencia dolorosa. Todos los problemas, como timidez, inseguridad, miedo, enfermedades, en fin, etcétera, y se forman a partir del dolor que sentimos en situaciones concretas de la vida. Así es. Los traumas que se van produciendo en situaciones puntuales de la vida son los que van creando nuestros problemas, y superarlos es la clave para poder vivir realmente en paz. Claro, porque no sacamos nada con saber que hay un problema si no hacemos nada y no tenemos el conocimiento tampoco. Todos los problemas, hay un dicho, todos los problemas nacen con un trauma del pasado. Es decir, es muy probable que los problemas los creen los traumas. Claro. Es importante entender bien que los problemas, sean del tipo que sea, siempre aparecen en nuestra vida como resultado de un trauma. Una determinada persona, por su genética y su forma de ser, puede tener más o menos predisposición a tener unos problemas u otros, pero no son los genes los que hacen que aparezcan los problemas. Los detonantes que hacen que se manifiesten los problemas son los traumas. Es decir, no es porque el papá, la mamá, el abuelo era así, él también tiene ese trauma, no. Son los problemas los que detonan, que hacen que se manifiesten los traumas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de todo esto que estaba diciendo para poder entender mejor, ¿ya? Una persona puede tener un carácter que se predispone siempre a la timidez, ¿eh? Un carácter que usted lo ve así como tímido. Pero no será tímido ni sufrirá por ello, ni en ningún momento de su vida vive alguna situación dolorosa en su relación con los demás. Él es así, ¿se fija? En cambio, en el momento en que sufra algún trauma en lo que se sienta desplazado o humillado, realmente su timidez va a tomar forma ahí. Así que sean cuales sean los problemas que te puedan preocupar, querido amigo, amiga, en tu vida, seguro que hay situaciones dolorosas de tu pasado relacionadas con ellos. Es bueno ver eso para ir mejorando el estado actual, ¿verdad? Y hay que añadir también que algunos de estos traumas pueden no habernos sucedido a nosotros directamente, sino que a nuestros antepasados, a veces puede ser. Hay que pensar en eso. A veces viene en la mente, o sea, en la mente uno cree que porque le pasó a su antepasado le tiene que pasar a él o por algo. Esos son, tienen un nombre que es muy fuerte decirlo también aquí al aire, ¿no? Pero son maldiciones, son cosas que hay de ese tipo, porque está atado al pasado, está atado a algo malo de atrás, es una maldición que queda ahí de generación en generación. Entonces, eso es importante también tenerlo claro, pero ahora estamos hablando acerca de los traumas. Y esta herida, lo primero que tenemos que entender nosotros es que el trauma, como dijimos al principio, es una herida, ¿ya? Y esta herida psíquica que sufren algunas personas como consecuencia de un suceso de conjuntos negativos en su vida. El problema está el trauma en sí, sino que el daño que causa y el dolor y la angustia emocional que conlleva este trauma, el que sufre este problema. Y estos sucesos negativos dejan huella en la persona que lo sufre, modifican su personalidad y también afectan a su actitud y comportamiento futuro ante situaciones que son parecidas, sea un trauma por agua, por fuego, por miedo. En fin, cualquier situación parecida, una situación similar a eso, le va a provocar mucho sufrimiento. Estas personas también tratan de evitar o huyen de esas situaciones como un mecanismo de defensa, al no haber sido capaces de asimilarlo psíquicamente ni de haberse adaptado a la nueva situación. Ese es el problema. Porque cosas nos van a pasar siempre. Peligro, riesgo, siempre vamos a estar en riesgo o en peligro. El problema está, es que hay que ser capaz de esto, asimilar las cosas y no quedarse con eso que siempre porque, porque hoy día casi lo atropellan al cruzar la calle, no quiere decir que cada vez que usted va a cruzar la calle lo van a atropellar o lo van a tratar o van a estar casi que lo atropellen. Eso, ¿se fija? Eso es ir en, de alguna forma, ir siendo capaces de asimilar las cosas psíquicamente, mentalmente, y adaptarse a las nuevas situaciones. No siempre es una situación día tras día. Algunas personas, por ejemplo, le entran a robar a sus casas o a su vehículo o les roban en alguna cosa y después andan pensando todo el tiempo que les va a suceder eso. ¿Se fija? Ese es un trauma, en el fondo, un trauma psíquico. Y de esas cosas hay que liberarse. De esas cosas, de esas situaciones, hay que soltarlas. Porque no siempre va a ser así. ¿Se fija? Es importante aclarar que el trauma en ocasiones es el resultado de lo que se percibió y no de lo que realmente sucedió. ¿Se fija? También eso. Decíamos que el trauma viene a raíz de un acontecimiento grave o delicado, claro. Y puede ser que este acontecimiento haya sucedido o no también, o estuvo a punto de suceder, o estuvo en riesgo de suceder este evento negativo en su vida y no sucedió, pero usted lo asimiló como que sucedió y queda inmediatamente con ese trauma que lo va a acompañar y lo va a castigar durante mucho tiempo. ¿Ya? Puede ocurrir, por ejemplo, que una persona durante su infancia se sintió rechazada, o quizás que no se sintiera querida en su infancia, pero esto no significa que efectivamente haya sido así. A lo mejor él se sintió, por eso decíamos que en ocasiones lo que se percibió no es realmente lo que sucedió. Entonces eso también es importante aclararlo con uno mismo, ¿eh? Tener esa capacidad y poder aclararlo. No significa que cuando en algún momento en el colegio, muchos niños en los colegios no se sienten muy queridos, pero eso no quiere decir que haya sido así, ¿se fija? Sin embargo, el haberlo vivido como así si fuera, va a sufrir las consecuencias que vienen de este trauma emocional. Eso es el gran problema. O sea, el trauma puede estar por algún acontecimiento realmente ocurrido, y también puede estar porque le pareció que realmente sucedió, porque percibió que iba a suceder o que sucedió, pero que no había sucedido. ¿Se fija? Esas cosas derivan en un trauma emocional. ¿Quién es o quién puede sufrir un trauma y por qué? Esa es buena pregunta, porque algunas personas son más sensibles a este tipo de cosas, ¿no? Un trauma puede producirse a cualquier edad. Entonces no es quién, los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, no. Sin embargo, es en la infancia y en la adolescencia cuando las personas son más vulnerables. Y ahí quedan marcadas con más fuerza por lo que les sucede. Es decir, a cualquier edad puede producirse un trauma en alguien. Pero en la infancia y en la adolescencia es cuando hay más vulnerabilidad en las personas, y si sucede ahí, esas personas quedan marcadas por esta cosa que les sucedió. Y a estas edades no se tiene una personalidad definida y se tiene poca capacidad de respuesta para hacer frente a acontecimientos que influyen negativamente en las personas, ¿se fija? Entonces un niño que es adolescente no está formado realmente como persona, no tiene una personalidad definida. Entonces es más difícil, lo pasa muy mal, y eso va quedando guardado y va avanzando con el tiempo dentro de uno, ¿verdad? Hay sucesos en la infancia que marcan para siempre y que dejan secuelas, dependiendo sobre todo de la gravedad de lo que ocurrió y de la frecuencia con la que ocurrió. Muchos niños tienen que hacer frente a la muerte, por ejemplo, o al divorcio de sus padres, ¿verdad? A muchos niños les ha pasado que murieron sus padres y tienen que vivir con esa carencia siempre. Otros son víctimas de malos tratos, rechazo, indiferencia, superprotección a veces, falta de comunicación, etcétera. A cada uno le afectará de forma distinta, pero tener ayuda y apoyo para resolver los problemas, eso va a mitigar las situaciones y va a contribuir a que se superen. A veces hay niños o adolescentes que tienen mucha soberbia, muchas cosas. A lo mejor en su niñez ellos cargan un trauma que los está afectando, ¿verdad? Bien, quiero invitarle a otra bonita canción que tiene nuestro amigo Juan ahí preparada para nosotros y para continuar conversando acerca de este tema tan importante como son traumas psíquicos. Así que vamos a escuchar esta bonita canción. No pienses que la vida te devolverá las cosas que perdiste por no valorar. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. Tú eres la llave que las puertas abrirá. Siempre hay un camino y una forma de llegar. Piensa en el destino. Las puertas abrirá. Siempre hay un camino y una forma de llegar. Piensa en el destino. Hay tanto para dar y debes cuidarte. Yeah. Ya no te lastimes más. Piensa en el mañana. Buscar lo que es mejor. El mundo la vida te devolverá las cosas que perdiste por no valorar. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. Tú eres la llave que las puertas abrirá. Siempre hay un camino y una forma de llegar. Piensa en el destino. Hay tanto para dar y debes cuidarte. Ya no te lastimes más. Piensa en el mañana y en lo que vendrá. Me love this big rhythm. Me love it, do it right. It's a natural thing. Style of living, your music make me carry. This girl can make me love. It's an African dance. It's a one world fashion. Siempre hay un camino. Yes, and it's destino. Yes, and it's mañana. El mañana. El mañana. Bien, bien, bien. Siempre hay un camino y está la forma de poder llegar también. Así que eso es lo más importante. No hay que olvidar, no hay que desanimarse. Siempre hay una salida. Hay que calmarse y pensar bien las cosas. Hay que tener tino, no ser precipitado. Deje que pase un tiempecito, poco aunque sea, pero siempre hay un camino, amigos míos. Y bueno, si usted, como siempre digo yo también, si usted es una persona de fe, ya sabe a lo que me refiero. ¿Ah? Pero esa fe que sea fe, sí, pues, de verdad, pues, no esa fe personal, yo creo en esto, yo eso no ayuda mucho. O una fe, yo tengo una fe bíblica, yo tengo una fe de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque no tengo capacidad para tener otra fe, pues no sé, pues, no sé qué otra fe podría tener, no me imagino. Mi fe está, mi regla de fe es la Biblia, ahí sí, y ahí sí que sí. Bien, hablando de lo que es todo lo que es esto, el trauma psicológico, trauma psíquico, podemos decir que la vida de las personas está llena de vivencias y recuerdos, ¿verdad? Todos tenemos vivencia, todos hemos vivido cosas, ¿verdad? Todos tenemos muchos recuerdos, ¿eh? Algunos que tienen más años tienen más recuerdos todavía, ¿cierto? Y más vivencia. Y estos recuerdos y esta vivencia, algunas son agradables y otras son tristes, otras dolorosas. El problema surge cuando los recuerdos desagradables dejan huella. Es decir, estos recuerdos se viven con especial intensidad y causan un profundo dolor y angustia. Quienes los sufren tratan de olvidarlos y no lo consiguen. Intentan no recordarlos, pero acuden a su mente una y otra vez. Vienen a golpear ahí, vienen a instalarse en la mente una y otra vez. Bueno, en este caso estamos ante personas que han sufrido un trauma emocional y no han logrado superarlo. Aún no han asumido su pasado. Como que quisieron dar vuelta a la página. Y yo con respecto a eso también quisiera decirlo algo. Nunca de vuelta a la página sin haber leído completamente lo que dio vuelta. Claro, es bueno dar vuelta a la página, pero siempre aclarando y teniendo en cuenta claramente lo que fue, sucedió y ocurrió. No dar vuelta a la página como para omitir o no querer leer o no querer entender, porque eso es un grave error y ahí se va a producir mucho trauma en las personas. Porque todo al final, si usted y yo sabemos que las cosas igual se van aflorando. Con el tiempo las cosas igual afloran, y a veces en mal momento, y a veces en mala situación, y a veces en mal, digamos, justamente en un mal periodo de nuestra vida, se fija, por haber dado la vuelta a la página nomás y no haber hecho como teníamos que haber hecho correctamente. Eso ocurre a veces cuando la gente no ha logrado superar los traumas, es porque no han asumido su pasado. El pasado hay que asumirlo, esto ya pasó, mire esto. Reconocer si pasó algo muy malo en su vida, en su infancia, en fin, si pasó algo muy malo, bueno, reconózcalo al final, acéptelo si ya pasó. Con aceptarlo usted no va a sufrir más. Con aceptarlo usted no es que el daño se va la herida se va a abrir, no. Usted cuando aceptarlo, usted va a dar vuelta a la página. Usted va a decir, bueno, esto realmente pasó, fue terrible, me duele, me dolió, pero esa es una de las maneras de ir sanando. ¿Ah? No tratar de decir, no, aquí no, no quiero acordarme, lo que no, tiene que asumir el pasado. Otras veces ocurre que, como consecuencia del fuerte impacto que puede causar un acontecimiento en una persona, no consigue recordarlo o tiene algunas lagunas en su memoria que le impiden averiguar qué fue lo que sucedió realmente. Ese es otro caso. Son traumas del pasado escondidos en el inconsciente y que no les permite vivir tranquilos, y que deben ser conscientes de ello para superarlos. Aunque no se tenga ningún recuerdo de lo ocurrido, y para quien lo padece, sea como si eso no hubiese pasado, porque efectivamente no lo recuerda. Y los traumas dejan huellas tan profundas que, aún sin recordarlo, afectan a la personalidad y al vivirlo a diario. Aunque no lo recuerde el trauma, si está instalado, le va a afectar a su vida, a su carácter y a su paz diaria. Y a su vida diaria y a su tranquilidad diaria le va a afectar, aunque usted no lo recuerde. Entonces es bueno hacer memoria, es bueno tratar de sanar esa parte, buscar la forma de ir liberando esas cosas. Muchas personas sufren trastornos de conducta o un desarrollo anómalo de la personalidad como consecuencia de esos sucesos que no recuerdan. Tal vez de pronto se pone mal humor, tal vez de pronto se pone gritón, tal vez de pronto como que todo le molesta. Puede ser consecuencia de esos sucesos que no se recuerdan, pero que le hacen vivir con temores. Bueno, es fundamental descubrir el origen de esos temores para aprender a enfrentar o a enfrentarse al problema y así poder solucionarlo. Siempre las cosas se van a solucionar, amigos míos, cuando se enfrentan. No cuando se le hace por un lado o se pone a otra persona por el medio, o cuando se le busca algo como para que pase desapercibido esto. Nunca se va a olvidar eso, nunca se va a solucionar un problema de esa manera, jamás. Eso va a generar más problemas a la larga, y a veces usted cree que se olvidó el tema, pero vuelve. Así que siempre ir de frente en las cosas, siempre mejor enfrentar las situaciones. Es difícil, a veces nos vemos en situaciones muy complicadas, pero cuando usted la enfrenta, cuando usted reconoce, cuando usted admite que se equivocó, que falló, que hizo algo mal, vaya que hay un premio de conciencia grande para uno, oiga. Vaya que hay un premio de moral personal y de autoestima valioso para uno cuando uno reconoce, cuando uno dice, perdón, me equivoqué. yo le aseguro que las cosas cambian en uno, cambian en cada persona cuando reconoce. Porque uno, cuando quiere reconocer, cuando se ha equivocado y quiere reconocer algo, mira a la persona con quien, a quien le va a reconocer, y a veces menosprecia a esa persona para no uno reconocer. ¿Ah? Entonces menosprecia, mira en menos al otro. Entonces, si uno no quiere reconocer, ¿qué voy a reconocer delante de esta persona? ¿Verdad? Es importante descubrir el origen de estas cosas que le están pasando, de estas faltas de ánimo de repronto, de estas angustias que le dan de repronto, de estos enojos que le dan, de esta ira, de estas ganas de nada y de todo. Es importante ver el origen, de dónde viene, descubrir eso, para poder hacerle frente, y así se va a poder solucionar esto. ¿Cómo superar un trauma? ¿Cierto? Tenemos que ser parte de la solución, pues no del problema, ¿verdad? Siempre yo planteo un problema, planteo una situación, pero siempre también planteo la salida, la ayuda, la forma de mejorar esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo superar un trauma? Todas las personas, y a cualquier edad, pueden quedar traumatizados por algún acontecimiento negativo que ocurra en un momento determinado. Lo importante es afrontarlo y no permitir que le afecte durante toda la vida. Para que esto no ocurra, es aconsejable que contar con el apoyo de amigos y familiares. Nunca es bueno estar solo, amigos míos. Buscar a alguien, si ya por último, en quien tú querías o creías que debías confiar, o en quien tú esperabas que te iba a apoyar en el momento difícil y no lo hizo, duele, ¿verdad? Vaya que duele. Busca a otra persona, pero no te quedes solo, no quedes ahí para adentro, ya no importa esto. Si no me quiso escuchar, si no me entiende, si no me dio el apoyo, estoy solo. No, amigo mío, amiga mía, no estás solo. Mira hacia otro, busque hacia otro lado, confíe, y sobre todo confíe en Dios también, po. Si eso es lo más importante, pero es lo que menos hacemos nosotros, esa es la verdad. Entonces, lo importante de estas cosas que ocurren es importante afrontarlo. No permita que esto le afecte durante toda la vida. No lo haga. Entonces, una de las formas es contar con el apoyo. Usted busque a alguien, si ve a alguien, conversa con alguien, si no hay familia cerca, en fin, pero de amigos, usted busque el apoyo de amigos o familiares. En casos concretos, se puede encontrar apoyo también a nivel social, también existe eso. Usted puede acercarse a un consultorio por ahí cercano donde usted está, centro de salud, y ahí también hay consejería que le pueden ayudar, alguien que le puede orientar un poco. A veces el problema tiene salida, pero uno está con trauma y no ve nada, no ve salida, ¿verdad? Y según el tipo de trauma que se sufre, a veces las mujeres maltratadas o víctimas de abusos sexuales quedan con trauma. Ellos pueden acudir a ciertos centros sociales que tengan entre sus funciones la de ayudar a víctimas de la violencia de género o de agresiones sexuales. Porque todo eso produce trauma, pues, queridos amigos. Abusos, violaciones, alteraciones, rechazo, violencia. Ahí hay que buscar ayuda, amigos míos. No hay que quedarse. Porque a lo mejor el dolor se le pasó. Ya lo que le hicieron ya pasó. Pero quedó el trauma instalado ahí, pues, en su inconsciente. Y ese no va a salir, usted va a sanar las heridas y todo eso, pero eso va a estar ahí dormido, calladito. Después, y no lo va a dejar vivir. Cualquier situación parecida que viva a la que tuvo el trauma, el conflicto, le va a hacer perder el equilibrio, le va a hacer perder, desequilibrar completamente sus emociones, va a tener un montón de problemas. Entonces hay que contar con apoyo de amigo o profesional de alguna manera. ¿No? Acudir a un profesional, por ejemplo, un líder espiritual también En determinadas ocasiones no se tiene clara la causa del trauma, a veces no se sabe bien. Lo principal en este caso es descubrirla para comprender el porqué del problema. Y a partir de ahí entonces va a buscar, ¿cierto?, a poner una solución. Es aconsejable acudir a un profesional o a un líder espiritual para que a través de conversaciones o mediante algún tipo de terapia quizás, que ayude a encontrar el origen del problema. Pero nunca solo, nunca abandonarse, dejarse a morir ahí solo. No, nunca hacer eso, siempre buscar la forma de salir de esto. Creo que es un buen momento para que podamos escuchar otra bonita canción y poder continuar ya para ir viendo ahora algunas soluciones, cómo superar los posibles sentimientos de culpa o trauma, e ir avanzando en esto. Y así es que le invito a esta linda canción. Suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Alrededores, Espacios FM. Oye, mi vida, yo te quiero pedir. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos monofocales, bifocales y multifocales. Gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas. Próximamente en su nueva dirección, Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, local 10, Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Así es, pues, bien. Hablando de esto, oiga, hablando de la trauma psicológico, tenemos que aprender a superar esto. Sí, tenemos, hay gente que vive mucho tiempo, mucha vida, y algunos hasta viven toda su vida con estos problemas tan graves. Hay personas que se sienten culpables por el suceso que les causó el trauma. Ellos se sienten como responsables, culpables por el suceso, por lo que ocurrió, y consideran que podían haberlo evitado o que fueron ellos quienes provocaron la situación. Y la verdad que en estos casos, usted, amigo o amiga, lo primero que tiene que es superar ese sentimiento de culpabilidad, borrarlo y saber que uno es la víctima, ¿ah? Porque a veces por esa culpabilidad se hace sentir como victimario. O sea, yo no debí haber evitado que ocurrieran estas cosas. Y así queda por mucho tiempo eso, dando vuelta en su cabeza y haciéndole sufrir. Y hay que superar ese sentimiento de culpabilidad, desecharlo, porque no es victimario, es víctima. Y que no hicieron absolutamente nada para que esto sucediera. ¿Ah? No es responsabilidad lo que sucedió, en el fondo. No se trata tampoco de andar contándole a todo que nos pasó cuando éramos niños. Y así justificando a veces por nuestro comportamiento que nos distingue como adultos, ¿verdad? Sino que se trata de mirar el pasado, reconocerlo, asumirlo y no permitir que siga siendo ese lastre que nos hace infelices. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, cuatro cositas: mirar el pasado, reconocerlo, asumirlo y no permitir que siga haciéndonos ese daño. Eso es lo que hay que hacer. Mientras más pronto te pones en paz con tu pasado, dijo alguien, más disfrutas el presente y aclaras tu porvenir. Eso dijo alguien. Y también dijo, para muchos el pasado es pesado porque cargan pesos sufrientes. Y es una gran verdad. Hay mucha gente que recuerda el pasado o no les gusta recordar su pasado porque lo que recuerdan son cosas negativas, cosas feas, cosas malas solamente. Pero ahora que ya sabemos de estos traumas psíquicos, ya sabemos que hay que ir soltando esas culpabilidades, yo le aseguro que si usted empieza a buscar en el pasado algunos puntos buenos, va a encontrar. Es seguro que sí. Es seguro, ni aunque usted mismo no se lo crea, yo le aseguro que es así. Lo que pasa es que la enfermedad de este asunto de los traumas son los que hacen que la persona no tenga claridad ni luz para ver las cosas buenas que hubieron, lo positivo que hubo. Y hay que tener una capacidad también para eso, pues, amigo mío. Si usted no se da el tiempo, si usted no se da el, no se esfuerza en esto, no va a suceder nada, va a seguir con eso nomás. Pero esto es una capacidad que se adquiere a través de un esfuerzo, de un sacrificio, el hecho de poder ponerse a pensar, recordar y siendo honesto también con uno mismo, ¿verdad? Volver a insistir esto que dice un escritor, dice que mientras más pronto te pones en paz con tu pasado, más disfrutas el presente y aclaras tu porvenir, ¿verdad? Este proceso se llama sanar el niño interior. Así se llama, en psicología le llaman a ese proceso. Y consiste en revisar la infancia y reconocer todas aquellas experiencias que necesitan sanarse y perdonarse para poder entregar en el presente a nuestro ser interior todo el amor, la seguridad y aceptación que necesita. ¿Se fija? Entonces, todo ser humano archiva desde el embarazo algunas cosas o huellas negativas de desamor. Desde el vientre viene eso. Abandono o abusos. Todo se graba. Y si no se liberan las emociones negativas, la vida no fluye. O nos enfermamos. Y eso en psicología se llama el cuerpo del dolor. Y ahí, bueno, el psicólogo le hace algunas terapias activas, en fin, cosas de hablar más que nada. Bueno, antes de comunicarnos con el mundo exterior, hay que saber comunicarse consigo mismo. Para sanar este pasado, hay que entender que ciertos episodios tenían que pasar. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Dejar de preguntarnos por qué. Mucha gente vive su vida preguntándose el por qué, castigándose con eso. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué esto? Castigándose, queridos amigos. Ese es un látigo que usted tiene tomado. Querido amigo, querida amiga, usted está escuchando. Es un látigo, cada vez que lo toma, se pregunta por qué. Es un latigazo que se pega y no llega a nada bueno. Debe soltar eso. Debe sanar de eso. No se pregunte más. Asuma el pasado. Ya ocurrió, ya pasó, quedó una marca, quedó una huella. Bueno, sobrepongámonos a eso, porque nos saca más conseguir preguntándose el por qué y siguiendo con el castigo. Debe terminar con eso, debe terminarlo. Debe dejar de preguntarse el por qué, en lugar de mirar para qué están pasando otras cosas en su vida actual. ¿Verdad? Hay personas que sufren por un pasado, que vivieron solos, huérfanos, que pasaron hambre, que tuvieron frío, y cada día que pasa lo sufren ellos hoy cuando lo recuerdan, cuando ya hace muchos años que ocurrió, y viven pensando, viven con ese frío, viven con esa hambre, con esa ansiedad, y no miran a su alrededor que tienen hijos ahora, que tienen un esposo, una esposa ahora, que tienen calorcito de hogar ahora. No, pero siguen en el pasado. Debe soltar eso, querido amigo, querida amiga. Debe de mirar qué cosas están pasando en su vida, qué otras cosas están pasando en su vida actual. Y en la medida en que las aceptemos, será más fácil seguir moviéndonos por la vida, hacia adelante. En lugar de quedarnos en un pasado sobre el cual ya no se puede hacer nada. ¿Se fija? En cuanto a lo que es el recuerdo, bueno, el recuerdo perdura, pero sin el contenido emocional. Y eso es lo que provoca el dolor. Un recuerdo puede existir, pero tiene que sacarle la emoción a eso. Porque la emoción es lo que le provoca el dolor. En la vida, cada ser humano debe aprender a descansar y eliminar en su mente todo lo que provoca sentimientos que no hacen más que perjudicar nuestra vida. Y eso es una sinceridad con uno mismo, queridos amigos. Y yo no le estoy hablando de cosas súper psicológicas ni nada. Yo le estoy hablando de cosas espirituales. Yo le estoy hablando del espíritu. ¿Ah? Y no de cualquier espíritu. Estoy hablando de usted y de Dios. La emoción generada por un acontecimiento produce un sentimiento que queda impregnado en nuestra mente, formando parte de la película de nuestra vida. La forma en que cada uno lo vive es personal y única. Resulta difícil imaginar la vida sin emociones. Desgraciadamente, estas quedan ancladas en nuestro subconsciente y generalmente reflotan las negativas, que son las que nos hacen sufrir y enfermar. Dice por ahí la escritura en la Biblia, dice: quita del corazón el rencor y entrará el verdadero amor. Pues, ¿cómo puedo abrazarte si tengo todavía el pasado entre mis brazos? De esto leemos en la Biblia. Dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Por tanto, llegamos a la conclusión, el que aborrece, odia y tiene rencor contra su prójimo está en tinieblas. Lo que significa que aún no tienen a Dios en su corazón, porque el odio es contrario al amor y Dios es amor, como está escrito. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Se fija? Así dice la Biblia. Así, tan clara como eso. ¿Qué debemos hacer? Buscar la paz. Debemos de buscar la paz, queridos amigos, la paz interior. No la paz que da el materialismo, la paz superficial, no, la paz interior. Y esa paz interior se encuentra pidiendo perdón. Perdón por algunas acciones que hemos hecho, esas acciones que violan el derecho y el bienestar de nuestro prójimo y que son la causa de que nuestra conciencia nos haga sentirnos responsables de nuestras obras. Y todo eso es como un tratamiento que tenemos que hacernos nosotros, amigos míos, buscar la paz con nosotros, buscar la paz con Dios y vamos a tener la paz con los demás. Si sentimos que tenemos nosotros este tipo de cosas en nuestra vida, estos traumas, tenemos que buscar la manera. Y si vamos a la parte espiritual para sanar de esto, que es la mejor forma de sanar, es mediante el cual se logra superar rápidamente la secuela de emociones negativas causada por experiencias traumáticas o dolorosas. ¿Cuáles secuelas son? Rencor, resentimiento, rabia, dolor, angustia, miedos, fobias, inseguridades, culpa, vergüenza, impotencia, humillación, soledad, tristeza, cualquiera de estas cosas. Si usted siente alguna de esas cosas es porque hay algo. Y si sentimos culpa, rabia, venganza, miedo y angustia, es una señal de que algo no funciona como debe, pues, amigos míos. Y casi siempre, son consecuencias de nuestro propio caminar en la vida y acciones causadas conscientes o inconscientemente, pero en todo caso somos responsables de nuestros actos. Esto nos indica el camino más efectivo a seguir. Podemos luchar contra sus efectos y cadenas en nuestras vidas con nuestros propios medios. Podemos tomar medicamentos que nos hacen olvidar y nos tranquilizan y nos dopan, por decirlo en algún momento, mientras duren sus efectos. O podemos también reconciliarnos con nuestro Creador, pidiendo perdón y la paz que todo ser humano necesita para disfrutar de la vida. Usted puede hacerlo, puede decidir, puede luchar contra los efectos y cadenas en nuestra vida, puede darle la guerra a todos estos traumas con sus propios medios. Puede tomarse unos remedios, ¿cierto? Unas píldoras que lo van a hacer olvidar y lo van a tranquilizar mientras dura el efecto de esta pastilla, ¿verdad? O la última alternativa, también se puede reconciliar con nuestro Creador pidiendo perdón y la paz que todo ser humano necesita para disfrutar de la vida. Y Él va a cortar cadenas, esas cadenas que vienen del pasado. Así que le invito, amigo mío, amiga mía, le invito a considerar estas opciones y su efectividad. Solo Dios tiene la medicina que nuestra alma necesita. Si usted necesita algo para su alma, Dios solamente tiene psicólogo, sirven, pero no tienen la medicina que usted necesita. Él no fallará nunca, porque Él es amor. Y más importante, Dios le ama. Sea quien usted sea, sea quien sea, querido amigo, Dios le ama. Y no le va a hacer reproche. Te ayuda a mejorar y a superar tus defectos en la vida. Él va a hacer eso. Así que le invito a que se acerque a Dios y que pida su ayuda. Pida su ayuda a Dios y va a ver que muchas cosas van a cambiar. Esos traumas psíquicos, esa amargura, ese dolor, esa falta que tiene en su cuerpo, en su ser, en su mente y sobre todo en su alma, solamente la puede llenar Dios. Bien, terminamos con los traumas psíquicos. Terminamos con nuestro tema. Ya me tengo que despedir. Esperando y creyendo también en Dios que hayamos sido de un aporte para su vida y que podamos seguir caminando juntos y aprendiendo y creciendo con nuestro programa Nueva Vida cada día miércoles desde las 19:30 horas. Y si Dios así lo permite, el próximo miércoles en el mismo horario estaremos para servirles y para compartir otro gran tema para nuestra vida. Muy bien, pues será hasta entonces. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Se olvidó y la tormenta pasó. Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor. Esto es crónica. Y no se deprima, mira para arriba. Carga vitamina, disfruta la vida. Y no se deprima, mira para arriba. Carga vitamina, disfruta la vida. Todo tiene solución, escucha bien que la vida es muy linda. Contra lo que sea, hermano, no se rinda. Siga bailando y vacilando, como dijo Celia, la pena se va cantando. Y no se rinda. del corazón.